Hola a todos y bienvenidos a Spanish para extranjeros. Con esta sección de El no soporto de hoy, pretendo enseñaros vocabulario y un poco de la costumbre y de cómo hacemos las cosas aquí en España. Y os voy contando a través de los días las cosas que no soporto de vivir en España y de los españoles. Mi nombre es Margot Tomé, Lady Spanish, y empezamos. El no soporto de hoy va para aquella gente que deja el coche en doble fila y te deja atascada mientras que estás esperando por ella y está haciendo sus recados tan plácidamente. Es que no lo soporto. Esa gente es una desconsiderada. No tiene en cuenta el tiempo de los demás. Es una egoísta y además, lo peor de todo, es que tú estás pagando la hora y ellos no. Jamás llega el guardia a tiempo para ponerle una multa y jamás les atasca a nadie. Si te interesa saber lo que le hice a una chica que me dejó atascada ayer, suscríbete y mañana te lo cuento. No lo soporto. Ahora os voy a contar algunas de las expresiones que he utilizado. Aquella gente que deja el coche en doble fila. Quiere decir que tú, en vez de aparcar en una plaza de aparcamiento en la calle, aparcas en doble fila, es decir, que estás atascando otro coche delante. Entonces aquí tenemos la palabra atascar, que es taponar, no dejar salir. Un aparcamiento donde metes el coche y la doble fila es cuando dejas el coche sin aparcar bien, parado delante de otro coche, sin dejarlo pasar. Posiblemente en un carril de la calle. En un carril es por donde circulan otros coches. La gente es una desconsiderada. Quiere decir que no tiene consideración con el resto de las personas, que no piensa en los demás. No tiene en cuenta el tiempo de los demás. Es una egoísta. Egoísta viene de ego, que piensa en sí misma solo, que no piensa en los demás. Y además, lo peor de todo es que tú estás pagando la hora. Aquí pagar la hora, en España, por lo menos en La Coruña y en muchas ciudades, lo que tenemos son unos aparatos para echar moneda y reservar un tiempo de estancia en el aparcamiento de la calle, del ayuntamiento. O sea, realmente no estás en un parking privado, estás en la calle, lo que pasa que tienes que reservar una hora de tiempo y no puedes estar más de X tiempo, salvo que renueves. Esto pasa en muchísimas ciudades y aquí en La Coruña, por ejemplo, hay unas zonas que son de hora y otras zonas que son libres, que tú puedes aparcar libremente sin tener que pagar nada. Lo que pasa que estas zonas que son gratis suelen estar más alejadas del centro de la ciudad y puedes llevarte solo llegar al centro pues 20 minutos andando, no es tanto. Lo que pasa que, por ejemplo, por las mañanas, que es la hora habitual de vida laboral, que la gente va a los bancos, están abiertos muchas cosas oficiales, normalmente es difícil encontrar sitio aquí. Al final vas a tener que acabar pagando la hora, que tampoco es tan cara. Creo que media hora pues pueden ser 30 céntimos. Lo único que sí es que tienes que estar pendiente pues de echar la moneda y no deja de ser un engorro. O si no, meter el coche en un parking público o privado, pero que tengas que pagar. Y ya pagas dependiendo del tiempo que estés. Tú pasas después por una caja y pagas. Otra cosa que os tengo que decir es que en La Coruña, en invierno, por ejemplo, es muy difícil aparcar por las mañanas y lo normal es tener que meter el coche en un parking, salvo que sea porque vas a trabajar, entonces llegas antes que mucha gente, tú llegas a las 8 o a las 9 y hasta ahí aún puedes encontrar sitio para aparcar, después no. Una multa, digo yo, jamás llega el guardia es el oficial encargado de regular el tráfico en la ciudad, a tiempo para ponerles una multa. Una multa es una sanción. Les pone una. Tienen que pagar por haber hecho las cosas mal, por no haber aparcado bien. Jamás les atasca a nadie. Quiere decir que esas personas que aparcan en doble fila no tienen problema después para salir, porque claro, otro coche no se va a poder poner delante para que no dejarlo salir, porque realmente si no atascarías toda la calle y ya no pasaría ningún coche. Le llamamos plaza. Bueno, la plaza puede ser una plaza de abastos, o sea, una plaza donde se compran cosas, una plaza que es un mercado donde compras pescado, pero plaza también es el lugar donde dejas el coche, es tu plaza de garaje, es tu plaza de aparcamiento. Bueno, la verdad es que con una frase tan corta, es cierto que hay un montón de vocabulario que se puede aprender. No dudes en preguntarme cualquier cosa que no haya quedado clara y será un placer poder explicarte todo. Hasta el próximo programa.